sabes. Fui muy triste, pero de nuestro amor solo queda una realidad. Somos tú y yo, dos amantes de ocasión que buscan en la pasión apagar su fuego. Misil santiagueño, amigos queridos de Mar del Plata. Todo empezó como un juego y nada más. Se convirtió en un juego de seducción donde triunfa el placer, solo el placer. Solo somos un amor de cama, un amor sin alma, un amor que nunca tuvo una esperanza. Solo somos un amor de cama, un amor sin alma, un amor que nunca tuvo una esperanza. Porque somos amantes. Locas por la guaracha. Y nuestras amigas, las maquinitas, también muchas gracias. Y originales.